¿Cuántas veces escuchamos hablar, Jesús viene, Jesús viene, y Jesús no llegó? ¿Dónde está el error? La Biblia nos afirma de que solamente Dios conoce el día y la hora. Entonces, ¿dónde quedan todos esos intentos fallidos de dar parámetros de la llegada de Jesús? Pues ese no es un tema bíblico. Tengamos mucho cuidado y pidámosle a Dios que nos ponga en el corazón el deseo de conocer más de la Escritura y podernos preparar para ese famoso retorno de nuestro Creador y Salvador Jesucristo. Pero más importante aún, ¿cómo podemos prepararnos? Hoy hablaremos de eventos finales. Como lo dijimos al inicio, los seres humanos siempre han intentado poner una fecha para el regreso de Jesús. El hecho es de que Jesús sí va a retornar, pero no existe una fecha. Pero sobre esos eventos finales hablaremos hoy en tu programa Código Abierto. Y ya están acá los invitados que nos van a enriquecer con el estudio sustancioso que ellos han tenido. Vamos a darles la bienvenida a nuestro amigo Luis. Por este lado nos acompaña David y por allá también nuestra querida Vivi. Vamos a suplicar la presencia de nuestro Creador para que podamos tener comprensión, entendimiento en su palabra, ustedes y nosotros. Por favor, Luis, guíanos en oración. Oramos. Padre, muchas gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra. Queremos hacerlo, Señor, con tu guía, con tu Espíritu Santo en nuestro medio. Que podamos sentir tu presencia y que al hablar cada uno de los versos de la Biblia puedan ser, Señor, inspirados por ti. En nuestra interpretación te pedimos todo esto por Jesús. Amén. Amén. Amén. Bien, como lo dijimos al principio, pues es bueno que nosotros podamos aclarar qué dice la Biblia sobre estos acontecimientos, cómo van a ser esos eventos finales. Y hay algunos versículos acá en el libro de Tesalonicenses, pues que nos van a ayudar a entender un poco más sobre este gran evento, que es la segunda venida de Jesús. ¿Cómo van a ser estos eventos finales? Se habla de un juicio. ¿Cómo va a ser ese juicio? A veces cuando hablamos de juicio, David, entra un poco de miedito en el corazón, ¿no? Sí. Porque las personas dirán, ay, ¿y voy a ser juzgado de qué? Pero Dios es un Dios misericordioso. Es verdad, la lección va a dar un toquecito sobre el juicio. Más el tema central es el hecho real de que Jesús viene pronto. Y los primeros versículos del capítulo 5, primera de Tesalonicense, va a marcarlo, ¿no? Dice, versículo 1, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad. O sea, no necesitas discutir porque ya es real que va a venir. Y Pablo continúa diciéndole a los tesalonicenses, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Jesús viene pronto. Amén. Y eso es una bendición. Nosotros como hijos de Dios creemos esto. Ahora, el cómo y los ingredientes de mi posición personal quizá, o la decisión de cada ser humano, es lo que la lección va a querer mostrar esta semana, ¿no? Frente a esta realidad inmensa de Dios y de que marca, y de que no puede quedar ninguna duda con respecto a que si va a pasar esto o aquello, sino que Jesús viene, ¿cómo voy a reaccionar, ¿no? Y uno de los ingredientes es el juicio, como tú decías. Y hay una posición bien clara, la lección va a dar algunos ejemplos, ¿no? Entre estar de un lado positivo del juicio o del otro, o del lado negativo, ¿no? Y ¿cómo puedo estar? Mencionando lo que David decía, ¿no? Los dos lados del juicio que menciona la lección, a veces vemos el juicio como algo totalmente negativo y que viene, es una amenaza, un castigo, viene algo negativo, ¿no? Pero la lección presenta, y es interesante, hablando de lo que tú decías, de un Dios misericordioso, tomando el ejemplo del diluvio. El Señor dijo que iba a venir un diluvio y que los antediluvianos tenían la oportunidad, en un tiempo determinado, de cambiar su vida, de cambiar su actitud. Entonces, ahí está la misericordia del Señor que te da la oportunidad. Estás yendo por mal camino, su misericordia te dice, para, ven por acá. Mira que además que lo voy a destruir este mundo, pero te voy a preparar un lugar seguro para que tú no te destruyas. Entonces, ahí tú ves tanto el lado positivo, el lado negativo, la destrucción, el diluvio, la consecuencia. Lado positivo, la misericordia y el proveer de un arca. Entonces, si estamos en un juicio, si vivimos en un juicio hoy, antes de la segunda venida de Cristo, no tengamos miedo. Claro. No claro. tengamos miedo. Más bien que sea la oportunidad para aceptar la invitación de Jesús. Significa entonces que en la venida de Jesús, que es un hecho, habrá dos posiciones. Una favorable a ciertas personas y otras negativa para otras personas. Correcto. ¿Y depende de qué? De nuestra elección. Lo que mencionábamos programas atrás, recuerdo que hablábamos de la elección de Dios, ¿no? Dios nos escoge. Dios escogió a todos para salvarse. Claro. Ahora, mi decisión es, ¿quiero vivir esa vida que Dios escogió para mí o quiero vivir la que yo escojo para mí? Pero recuerda, tenemos consecuencias por cada elección que tomamos. Entonces, eso significa que no estamos nosotros dudando de que Cristo viene. Claro. Hay algo que me llama la atención en esta parte justamente. Recuerdan, deben ustedes tener todavía la mente fresca el 1999. Y todas las celebraciones que se hacían era esperando el fin del mundo. Sí. Todas, absolutamente todas. En cierta medida sucedió que muchas personas trataban de liberarse de sus cosas para esperar a Cristo esa noche. ¿Eso qué significa? Nos da la pauta de que todos en este planeta saben que Cristo viene. Saben que existe un juicio final. O por lo menos que existe un fin del... Ahora, dentro de nuestra lección, y repitiendo o recalcando nuevamente el versículo, dice, porque vosotros sabéis. Perfectamente. O sea, no además. Estamos, en no hay, este no sentido, hay no hay dónde perderse. Vosotros sabéis que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, en Tesalónica no había duda de que el Señor venía. Como no debe haber en nuestros corazones. Correcto. Ahora, ¿cómo cambia esa verdad hoy en día en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo impacta, digamos, el conocer estas verdades en nuestra vida, ¿no? Porque mucha gente probablemente diga, siempre se habla de eventos finales, como el lobo que va a venir, pero no hay cuándo sucedan estas cosas, ¿no? Claro. Es muy interesante tu pregunta y a la vez, el estudio esta semana nos va a introducir al mundo globalizado y muy rápido que vimos hoy, ¿no? De que queremos todo ya, de que esperamos siempre cosas inesperadas. Y es interesante que vivimos de esta forma, pero el mundo de hoy, con respecto a la Biblia y algo tan real como la venida de Jesús, quiere marcar fechas. Y la Biblia nos dice lo contrario. El día y la hora, nadie sabe. Y Pablo les va a decir, ¿sabe qué? De los tiempos, de las ocasiones. Eso no interesa, no importa. A ver. No es necesario. ¿Por qué? Porque precisamente produce confusión. El ponerle fecha, a querer ponerle fecha a la segunda venida de Cristo, lo único que genera es confusión. Confusión en el sentido de que, bueno, Jesús viene tal tiempo, entonces yo tengo tiempo para hacer así y después me preparo. Uno. El otro punto es que tú no sabes cuándo vas a llegar al descanso. Y capaz no tengas ese tiempo de prepararte. Ahora, entonces, sobre el punto, poner fechas es desvirtuar la Biblia. Claro. Correcto. Desvirtuar la Biblia. Cristo dijo, ni yo sé, solo mi Padre. Mi Padre. Eso significa que nosotros no debemos preocuparnos por la fecha de cuándo viene. Sino del acontecimiento. De repente el acontecimiento, pero más que eso yo me preocuparía porque si me toca hoy, ¿cómo estoy? Claro. De mi preparación. Exactamente. ¿No? Y el verso 3, perdón que te corte, pero es importante, dice, ¿no? Que cuando digan paz y seguridad, entonces, dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y no escaparán. Más vosotros, añade el versículo 4, hermanos, no estáis en tinieblas. O sea, los que entendemos, amamos a Dios, somos sus hijos, y creemos firmemente en nuestro amado Jesús y en su segunda venida, sabemos lo que va a rodear toda esta situación de algo real. Ahora, pregunta. Yo tengo la respuesta, pero quisiera saber qué opinan ustedes. ¿Me da una ventaja esto? Yo creo que sí. Yo creo, pero lo voy a enganchar un poquito antes. ¿Qué significa cuando digan paz y seguridad? ¿Será que existe una fecha de cuándo van a decir paz y seguridad? No. Solamente que hay un pequeño indicador. Y este indicador dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Me está diciendo, si estás en aquel momento, bienaventurado eres porque vas a ver a Cristo venir en... Claro. ¿No es cierto? No me está diciendo otra cosa. Cuando digan paz y seguridad, entonces, por lo tanto, ¿me anticipa algo esta situación? Sí que me anticipa. Me llena de oportunidades. Ahora, en este sentido, yo, Vivi, de forma personal, ¿cómo te ayuda en tu vida, en tu diario vivir, digamos, en tu preparación a prepararte, ¿no? O sea, para este acontecimiento, ¿cuál es tu sentir, cuál es tu actitud frente a este acontecimiento? Antes de responder por ese lado, Katy, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado. En mi mente queda claro que no hay tal rapto secreto, porque usan los testigos de Jehová usan este texto para decir que Jesús viene y te va a raptar, ¿no? Para mí me quedaba claro, pero al estudiar la lección de esta semana, yo comprendí para quién la venida del Señor es como un ladrón. Y lo leyó David leyendo al terminar el versículo 4, para que aquel día os sorprenda como, no es, perdón, el 4 es más, vosotros hermanos no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, ¿a quién sorprende como ladrón la venida de Cristo? Aquel que no está preparado, aquel que piensa cuando dice paz y seguridad, aquel que se siente que está tranquilo, que su vida anda en paz, que entonces, no hay ningún problema. Entonces ahí se vendría la respuesta de David hace un momento. ¿Nos favorece esta situación? Y saben que es como aquella situación que se plantea en un curso. Chicos, van a dar examen de esto, esto y esto. Uh-huh. Y el estudiante no estudió, resultado, se aplazó. Correcto. ¿Qué pasa cuando el apóstol Pablo dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas? Uh-huh. Está diciendo, ojo, que ustedes saben y que Cristo puede venir. Y ustedes se pueden perder, claro, conociendo que Cristo viene. Claro. Exactamente. Justamente lo estamos mencionando, ¿no? Es importante que nosotros busquemos la información en las Sagradas Escrituras, pero más aún que nosotros podamos prepararnos, ¿no? Como se está mencionando acá, para ese acontecimiento. Y creemos que en el siguiente bloque pues vamos a poder aprender algunas pautas más y consejos que nos van a dar acá para que nosotros podamos estar listos para ese gran acontecimiento y no estemos en tinieblas, porque Dios nos está hablando y lo está haciendo a través de programas, a través de diferentes verdades. Aunque hay personas sinceras en todos los grupos religiosos y en todas partes, pues dejan de ser sinceros el momento que conocen la verdad. Así que vamos a pedirle a Dios que Él siempre nos guíe en su verdad. Enseguida retornamos. Como lo mencionamos, la decisión siempre está en nosotros, pues tenemos que investigar más las escrituras y a veces no dejarnos llenar por ciertas filosofías o cuestiones que se manejan en el ambiente, ¿no? Sin embargo, Vivi, hablamos al final de que el creyente, el que empieza a investigar, a conocer, tiene ventajas. ¿Cuáles son las ventajas que nos muestran a la luz de la Biblia esta semana y que nosotros podemos aplicar en nuestra vida para que también tengamos esa ventaja? Muy bien, Katy, para responderte podemos ir a la Biblia. El versículo 5 tal vez dice, porque todos vosotros sois hijos de luz y del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, hay una ventaja cuando nosotros estamos estudiando, cuando nosotros estamos escudriñando lo que las Escrituras dicen. La Escritura dice, el Señor viene y el Señor viene. Y también la Escritura dice cómo yo debo vivir y prepararme para ese encuentro. Entonces, y si la Escritura lo dice, entonces mejor conviene escuchar y hacer caso. Ahora, dice, somos hijos del día y no de la noche, de la luz y no de las tinieblas. Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra. Es decir, ¿qué nos da luz? La palabra de Dios, claro. Es la Biblia, la que me da esa. Ahora, hace la comparación entre un borracho y una persona sobria, ¿no? Al borracho, obviamente sabemos que su razonamiento está totalmente nublado, pero ¿qué lo gobierna? Sus emociones. El borracho solo actúa o reacciona por las emociones que siente en ese momento. Ahora, perdón, Vivi, si ustedes se dan cuenta, Pablo va a comenzar reafirmando que Jesús viene, pero va a mostrar al creyente, al que cree, le va a mostrar también, mira, hay otro bando. Hay uno que está en tiniebla, hay uno que no está sobrio. Y es interesante, hoy en día el mundo administrativo habla de lo importante y lo urgente, ¿no? Lo importante es que Jesús viene y es una realidad. Y a la vez es urgente que el que cree esto ande de día, sea sobrio, no duerma. Ahora, decisión de quién es no dormir. ¿Será que alguien me puede poner una pistola en la cabeza para decir, ¿sabes qué? Tenés que estar sobrio y velar. En el corte hablabas, Katy, ¿no? De velar continuamente. ¿Decisión de quién? De cada uno. Personal. ¿No? Creo que la lección ahora va a entrar a una situación más íntima. De repente, ¿no? Y antes de pasar a esa situación íntima en la que menciona David, hay algo que me parece interesante. Día, noche. Hay que tener cuidado con nuestros jóvenes, dijo David, que no durmamos. Podemos estar despiertos. Estamos hablando en el sentido de estar atentos, preparados espiritualmente. Correcto. Para el encuentro con nuestro Señor. Correcto. Y la comparación que hace, y que me gusta mucho, vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Y qué hacen los hijos de luz e hijos del día? No duermen como los demás, sino vigilan y viven sobriamente. Y el otro grupo dice, no de la noche ni de las tinieblas. ¿Y qué hacen los de la noche? Porque los de la noche, o sea, los que viven en tinieblas, en oscuridad, ellos duermen. Ellos se embriagan. Y se embriagan de noche. Ahora, una pregunta quizás para todos. ¿Qué le pasa a un borracho? ¿Cuál es la situación mental de un borracho? Es de confusión. De no tener claridad en la visión, ni en lo que cree que mira algo que no existe. También. El enemigo de Dios, con respecto a un hecho real y tácito en la Biblia, que es la segunda venida de Jesús, quiere embriagar, quiere que miren. Nublar cierta visión. Y pone eventos extraños, pone fechas. Y es ahí donde uno tiene que velar. Exacto. Para no caer y quedar sobrio, para que no me nuble. ¿Sobre qué? Sobre algo real. Es ahí donde debo estar en luz. Ahora, hay un detalle más que la Biblia nos da. Nos habla, acabamos de ver a qué se refiere la Biblia con estar borrachos o embriagados y qué es con estar sobrios, ¿no? O sea, estar sobrio es tener lucidez, es tener conciencia de lo que estoy haciendo. Pero aparte, en el versículo 8, que es nuestro versículo de memoria, el centro de esta lección, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. O sea, tengamos razón, conciencia de lo que hacemos. Habiéndonos, además, ¿qué cosa? Vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Es decir, no basta con solo tener razón. Necesito fe, necesito amor y necesito, como ser humano, de la esperanza y la certeza que el Señor viene. Amén. En la parte de preparación, hemos hablado de los consejos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, digamos, con una persona que tal vez está recién conociendo la Escritura, ¿no? ¿Cómo podemos aconsejarle a esta persona que en su vida práctica empiece a prepararse? Porque por ahí no le va a dar tiempo a conocer algunos detalles, ¿no? Pero en su corazón hay sinceridad. ¿Qué pasa con esta persona? Ya decía, vivía hace un momento citando Salmos. Y yo creo que cualquier persona que recién ingresa a la iglesia debe tener bien claro, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Ahora, es interesante porque no es un proceso de un día para el otro, Katy. Y quizá hay personas o jóvenes que nos están mirando que dicen, bueno, está bien, yo estoy comenzando. O capaz que ya tengo muchos años conociendo esto. Y, está bien, mi abuelo, mi mamá me contó que Jesús viene. Ahora, ¿cómo lo hago constantemente? ¿Cómo espero constantemente? ¿Cómo estoy sobrio constantemente? ¿Cómo puedo estar listo constantemente? Porque exacto, esa es la palabra, ¿no? Siempre el de premura, listo, ¿no? Siempre listo. De urgencia, de... Claro, de, viene hoy, viene mañana, no me preocupa, o pero me muero yo estoy hoy listo, y ¿no? estoy listo, uh-huh. Y es muy buena, porque la lección va a llevar a que, está bien, nadie duda, y es una realidad que el fin de este mundo será la venida de Jesús, uh-huh. y que hay dos bandos, unos que creen y otros que no creen. Ahora, el consejo es, bueno, estemos del lado que cree. ¿Cómo estoy del lado que cree todo el tiempo? Creo que el leer la Biblia, el poder buscar a Dios en oración, pero la lección va a introducir un ingrediente más, que es el que estemos juntos, tratándonos de apoyar, ¿no? Animaos. Animarnos unos a otros. Decirte, estás bien, estás viniendo, estás esperando a Jesús. Yo tengo dos hijas chiquitas, uh-huh. y quiero un día llevarlas al cielo. Ellas también esperan a Jesús, pero es día a día que tengo que hacerlas orar, que tengo que hablarle que Jesús viene para que no se nublen con este mundo, ¿no? Quizás terminar, y fíjense ustedes, terminar la acotación de David cuando dice, ¿quién murió por nosotros para que sea que velemos o durmamos, vivamos junto con él? Por eso animamos y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, la invitación está a que nos preparemos. Y por lo que la Escritura nos dice, es una preparación de apoyo unos a otros. Ahora, no sé si viene, sería bueno hacer una aclaración con respecto al hecho de dormir del versículo 7 y del versículo 10. Sería, creo, bueno y prudente hacer la aclaración, porque estábamos hablando que aquel que duerme en el versículo 7 es aquel que está en otra. No, que no está preparado, no se está cuidando, no está preparado por si el ladrón viene, digamos, ¿no? Digámoslo así. Claro. El versículo 10 entonces dice, sonaría contradicción si no entendemos bien el contexto. ¿Quién murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos? Entonces uno dirá, a la pinta, no importa entonces si estoy velando, si estoy descuidado. El texto que está hablando en el versículo 10 está hablando de la muerte, de dormir en la muerte. Es decir, si yo estoy preparada, el Señor, qué sé yo, me pasa cualquier cosa, pero yo voy al descanso. ¿Estoy qué cosa? Durmiendo. Claro, en la lección anterior de la semana pasada, justamente aclara esto, Pablo, ¿no? Entonces, si, ahora, ya sea que esté velando, que esté durmiendo, si el Señor viene, yo estuve preparada. Oh. Yo me preparé y el Señor viene. Y amén, que todos podamos gozarnos de la presencia del Señor. David, tal vez para cerrar un poquitito... Cuando se habla de preparación y de estar listos para estos eventos finales, la Biblia nos muestra de que lo único que vamos a llevar al cielo pues es el carácter, ¿no? Y hablamos de estudiar la Biblia, hablamos de orar, pero ¿sobre qué asunto tenemos que permitirle a Dios trabajar cuando Él solamente nos da un requisito? Katy, si tú me permites, no te voy a contestar mirando a ti, sino a las personas que nos miran y nos escuchan. Si tú estás del otro lado, quiero decirte lo siguiente. Primero, no tengas miedo. No tengas miedo de lo que va a venir. Porque tú eres un hijo de Dios y crees en Él. Jesús es la esperanza. Jesús es el que viene a buscarte. A ti, a mí, a cada ser humano que decide en vida amar a Cristo. Y aunque muera, la promesa es que un día Dios te va a levantar. Mas sabes, crecer en fe, en amor y esperanza. Te ayuda el estar en comunión unos con otros. El que seamos amigos, el que tú escribas al Facebook, al Twitter, diciendo, hoy me levanté feliz porque espero a Jesús, porque leí mi Biblia. Hacerlo real, no solamente palabras. El centro del estudio esta semana lleva a que tú y yo creamos firmemente en que Jesús viene pronto a buscarte a ti y a mí. Tienes que estar listo. Quiero ir al cielo contigo. Prepárate. Muchísimas gracias, David. Igualmente, Vivi, también Luis. Amigos, ya lo sabemos. dejémonos llenar por el amor de Dios. Él quiere llevarnos a todos. No quiere que nadie, absolutamente nadie, se pierda. Él espera que nosotros tomemos esa buena decisión. Dejémonos amar por el Señor. Tenemos mucho más para dar acá en Código Abierto. Lo haremos en el siguiente programa. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. De ti.